Esto que está pasando siento que no es normal. Estamos distantes sin justificación. Mi cama te extraña y yo ya no aguanto más. Ya quieres ponerle fin a esta relación. No quiero verte llorar, baby. ¿Por qué no razonas y ya me perdonas? ¿Cómo te voy a engañar, baby? ¿Por qué no razonas y ya me perdonas? Nada es igual, baby. Y no me acostumbra a no poder tener nada es igual. Tienes que meterte en mi canal. Es que como tú nadie se puede comparar. Yo reconozco que me pude equivocar. Pero no es difícil perdonar. No quiero verte llorar. Espera que no quiero verte llorar. ¿Por qué no razonas? Y ya me perdonas. ¿Cómo te voy a engañar? Que no razonas y ya me perdonas. Nada es igual, baby. Sin ti ya nada es igual. Nada es igual, baby. Sin ti ya no puedo estar. Yo te quiero junto a mí. Yo no puedo estar sin ti. Nada es igual, baby. Na, na, na, na, na. Mami, te extraño. Te soy sincero. Si tú no vuelves, baby, siento que me muero. No es igual. No es igual. Nada es igual, baby. Sin ti ya nada es igual. Nada es igual, baby. Sin ti ya no puedo estar. Yo te quiero junto a mí. Yo no puedo estar sin ti. Que tú no estás nada es igual. Todo se me ha vuelto una monotonía. ¿De qué me sirve escribirte una canción si me falta tú que eres la melodía? Aparo la figura y Mr. Flow. Los principales DJ Mimi Iván Pro. Repaterismo con glamour.